Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Muy buenas tardes a todos y a todas los oyentes que nos estáis escuchando. Vértigo Radio, miércoles más, en riguroso directo, programa número 16, hoy miércoles 29 de enero del 2014. ¿Y qué hora es, Carlos Miralles? Buenas tardes. Buenas tardes, faltan 100 horas, no puede ser. Un contador que hay ahí. La hora. Las 20, las 8:00, sí. 100 horas, Oscar. 100 horas quedan. Buenas tardes. Buenas tardes, exactamente. Uf. Mañana jueves, viernes, sábado, domingo. Hoy es el último programa de Vértigo Radio y no es que nos vayamos a casa y dimitamos, sino que último programa antes de tener Invisible. Una canción del nuevo álbum de U2. Por fin. Mm-hmm. Y de momento en los Super Bowl nos quedaremos con las ganas de más, por supuesto. Os iremos contando ahora en unos minutos, si la tecnología nos lo permite, estamos aquí peleándonos con ella, todas las novedades, todo lo que hay a día de hoy sobre Invisible, la nueva canción de U2. Y todo el resto de noticias. Mandamos desde aquí un saludo muy fuerte a los compañeros que no han podido venir. Uh-huh. A Javi Vara, Leo Catalán. Al otro lado, en el fin del mundo, a Rodrigo y a Pancho de U2 Chile. Y por supuesto bien, agradecer a Mónica, que está en el control de sonido, pues la paciencia que tiene con nosotros. Sí, sí, desde luego. Como decía, pues tenemos muchas cosas que contar. Entre ellas, pues Bono estuvo en Davos. Estuvo ahí, casi habitual su visita ahí en Suiza. Luego el anuncio de la confirmación de que U2 ha hecho un anuncio para el Super Bowl en la cual aparecerá pues Invisible, el nuevo álbum. Y unas cuantas noticias más que ahora, si os parece, pues después de la intro de noticias pasamos a detallar. Muy bien, vamos con ello. Adelante. We'll be right back. peleándonos con los ordenadores para... para variar. Para variar, y eso que son siempre. Mac, que en teoría no falla nunca, pero bueno. Ay, ay, ay. Vamos a... como la noticia, yo creo que la tenemos todo más que clara, la noticia fundamental de esta semana y de los últimos tiempos, que es la cuenta crash hacia... Los últimos hacia, 4 años, ¿eh? 4 o 5 años ya. Yo creo que la noticia más importante, aparte de Invisible, por supuesto, es que forma parte del nuevo disco. Exactamente. Esa es lo más importante, porque teníamos la duda si iba a ser solamente la donación a la campaña Red y demás. Pero bueno, Bono esta semana ha confirmado que efectivamente así es. Blind va a formar parte del nuevo álbum. Y aparte que sabemos que la canción va a ser como una donación, cuando se va a poder descargar. Y a ver, a través de esa descarga, o sea, de una donación, hasta un límite que son 2.500 descargas, o lo tienes ahí en el... Sí, hay un tope, cada descarga a través de iTunes dona un dólar, ¿no? El Bank of America, si me equivoco. Vamos a poner en orden las ideas. U2.com, la página oficial de U2, pues anunció que la banda tiene una nueva canción que se llama Invisible, y que se podrá descargar de manera gratuita, o sea, normalmente los singles, pues, de manera gratuita, lo cual es bueno, de este iTunes. O sea, el que no tenga cuenta iTunes, aunque todos pensamos que a los 2 minutos salir la canción estará por todos los lados, y más siendo gratis, pues bueno. Trending topic va a ser, acuérdalos, trending topic. Sí, no, además coincidiendo con la Super Bowl, ahí se va a juntar Super Bowl, U2, y bueno, va ahí a arder Troya. Pues como decía, que el próximo domingo, la madrugada del domingo al lunes, pues durante 24 horas se podrá descargar de manera gratuita iTunes, la canción a través de iTunes. Entonces la canción ya podemos decir que está producida por Danger Mouse y mezclada por Tom Emrys. Y sirve también para poner en marcha una nueva asociación de Red, que sabéis que es la organización que recoda fondos en la lucha global contra el SIDA, pues uno de los bancos más importantes del mundo, el Bank of America, se ha unido a Red y se ha unido pues a lo grande, como no podía ser otro. La colaboración entre Red y Bank of America va a consistir en que, como hemos dicho, cada descarga de este iTunes de la canción, cada vez que tú te la descargues desde casa, hay que decir que solo se puede hacer una descarga por cuenta, o sea, no puedes repetir la descarga. Claro. Entonces se donará $1 al Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, Fondo Global. Entonces Bank of America duplicará esa donación hasta un máximo de $2 millones. Con lo cual, pues, una muy buena noticia. Por supuesto. Que no cuesta nada el descargársela oficialmente, aunque luego, como decimos, pues podrá ser descargada de muchos sitios. Pero, entonces, recordamos, a partir del domingo, a las 12 de la noche, hora española, que es cuando comienza la Super Bowl, si no me equivoco, se podrá descargar. Y luego, aparte de eso, hay que decir pues que la propia Super Bowl, que sabéis que es uno de los eventos más importantes deportivos del mundo, los anuncios, bueno, cuestan, pues eso, una barbaridad. 30 segundos cuestan 2 millones o 4 millones de dólares o de euros. Pues, o sea, este anuncio va a durar 60 segundos. Se calcula en 8 millones ojo, de... Que se dice pronto. Se dice pronto. Si ves lo que he visto esta tarde justamente con el tema de la Super Bowl, buscando información de la Super Bowl, va a presentar bien un anuncio Arnold Schwarzenegger. Disfrazado de tenista, pero desde los años 60, anunciando una especie de yogur vitaminado, y la Super Bowl le paga 2,5 millones de dólares por anunciar ese yogur, pero que forma de parte de su enclave, de su business, todos los productos que le presenta. Y la verdad es que dije, Arnold Schwarzenegger estará U2, estarán, madre mía, está genial, va a ser una gran noche, ¿eh? Una gran Super Bowl, desde luego. Aparte, como ya hemos comentado, estuvimos diciendo la semana pasada, las actuaciones en el intermedio de la Super Bowl van a formar parte por Red Hot Chili Peppers y Bruno Mars. Y atención, porque los Red Hot Chili Peppers, según confirmaron ayer su cuenta oficial de Twitter, no van a tocar una canción propia. Ojo. ¿Uy? Tributo a Led Zeppelin. Wow, canción Dance and Confused. Si los descansos de la Super Bowl. Ojito, ¿eh? Valen más que 1,000 conciertos de muchas Desde bandas. Luego, no sé si además tocarán algún tema, aparte de Dance and Confused de Led Zeppelin, repito, Pero desde luego va a ser una gran Super Bowl, vamos, de principio a final. Además, el enclave, Raúl, no sé si te acordarás, es el nuevo estadio de los Giants, en East Rutherford, en New Jersey, donde estuvimos viendo dos en 2009, sí, ahora pero no en el que estuvimos. No, no, ese lo... en el estadio nuevo. Son tan grandes que se les había quedado pequeño, un estadio de 80.000 personas, sí, y lo tiraron abajo para hacer uno más grande al lado. En MetLife, si no me equivoco. MetLife, sí. Carlos luego nos dará los detalles del estadio. Sí, sí, y va a hacer muchísimo frío. Recordáis que ha habido una ola de frío importante, ahora se está remitiendo, pero bueno, así todo... Creo haber escuchado que es de las primeras veces que la Super Bowl se... porque siempre es en pabellones cerrados, porque en América pues hay arenas que tienen cubren el techo, los estadios de fútbol americano, pero es la primera vez que se va a jugar en... como si había preocupación sobre la temperatura en Nueva York. Sí, pues la van a tener, desde luego. Y en el otro estadio, en el de los En el otro, en el de los Yankees, hay una pista de hielo, ha habido un partido de hockey sobre hielo, o sea que imagínate, que menudo contraste, de uno a otro, uno en el Bronx y otro en New Jersey. Pues sí, la verdad es que la noticia la decía en la cuenta de Twitter, los Red Hot Chili Peppers, que no iban, vamos, que iban a tocar la canción Dance and Confused de Led Zeppelin, a ver cómo les sale. Hay que decir que vale tanto dinero un anuncio de la Super Bowl porque es aparte de ser un evento para los americanos, punto a las finales de la NBA, es de los más vistos en el mundo. Hay que decir que en los anuncios, que normalmente todos vemos un anuncio y muchas veces hacemos zapping o intentamos, cambiamos de... Está calculado que de 1.000 personas solo se van 4 o 5 en los anuncios de la Super Bowl. O sea, se quedan... Claro, tienen tanta expectación que se quedan... Hasta los anuncios, ¿no? Se quedan viéndolo. Claro. Se quedan viéndolo. Es algo brutal. Entonces, si bien el descanso de la Super Bowl pues no va a tener U2, como tuvo en el año 2002. Que luego iremos un poco a ello, pues sí que va a ser... Sí. Muy interesante pues estar pendiente de los anuncios, sí, sí, para ver el vídeo. Y a ver en qué momento, si va a ser en el primer corte, en el segundo, cuándo va a ser el tema. No hay información de eso. Pasa toda la tarde buscando información de eso y no hay nada. Es decir, que el vídeo se grabó hace unos días en el Banger Hangar ese. Sí, en el Hangar. Donde se escucharon hangarfonías, filtraciones. Entonces, bueno... estaros atentos O2 Valencia, porque ahí conseguiremos algún enlace, porque hay que decir que en España lo echa Canal Plus, porque Canal Plus ya nos confirmó que los anuncios americanos no, o sea, los intermedios habrá anuncios propios, ¿no? Españoles, claro. Digamos, entonces habrá que verlo a través de internet para ver esos 60 segundos, pues bueno, que la verdad... Hombre, es que el que pueda y tenga canales de sobra, pues que lo vea en Canal Plus y cuando llegue al intermedio que cambie al canal americano. Y así ve lo propio que están viendo los americanos y puede ver U2. Hasta yo estoy buscando aplicaciones de móvil a través de televisión a ver si había forma de descargar una aplicación para poder... Lo suyo es tener los dos canales preparados, uno y otro. Ir cambiando y ya está, y así probando. Así que vamos a tener una noche movidita el domingo. El lunes creo que vamos a llegar todos al despacho, los que trabajemos bastante contentos. Bastante sueño. Sí, pues sí. Igual que nos pasó los Golden Globe. Merecerá la pena. Sí. No, porque aquí además sabemos que... lo que va a pasar, o sea, lo que va a ocurrir, un vídeo, pensamos, pues bueno, va a pegar el pelotazo. Un vídeo en el cual pues se supone que nos invitarán a acudir a iTunes a descargar la canción y se presupone que puede ser, tal vez, no lo sé, que dijeran tal vez algo sobre el nuevo álbum, aunque bueno, las declaraciones de Bono diciendo que se aplazaba hasta junio, pues no sé... Claro, en teoría salía al mes siguiente, o sea, a los dos meses, con lo cual podíamos... Yo me imagino que va a ser un videoclip, ni más ni menos, o 60 segundos de parte de un videoclip en el que pondrán la canción, saldrán ellos, saldrá Red, saldrá Bank of America, todos, ahí no van a decir más información, sonará de fondo y ya está, pienso yo, desde luego. Hay que decir que... No es momento de decir nada del disco. No, aparte de que quedan 99 horas y pico... O sea, la cuenta Crash ya está imparable. 4 días, hay que decir que la campaña Red no es poca cosa. O sea, ha recaudado en los últimos 7 años $250 millones, que se dice pronto, $250 millones a favor del Fondo Global de la Lucha contra el SIDA. Me está diciendo aquí Pere Granell, que el anuncio va a ser entre el primer y el segundo cuarto. Y lo más seguro es que se pueda ver en internet a través de Fox Sports. Pues Fox. Estaremos atentos a conseguir el link y os lo haremos... Os lo haremos seguir. Gracias, Pere. Y Bono, que también es muy agradecido. Lo digo porque Bono pues ha dado las gracias, porque Bono es el principal implicado en la campaña Red. Bono ha dado las gracias al resto de la banda, a The Edge, a Dan Clayton y Larry Mullen, por haber cedido la canción Invisible, porque recordemos que U2 es un negocio de 4 personas, bueno, de 5 con el manager. Entonces les ha dado la gracia porque toda la banda en sí colaboren con la campaña de Red y Bank of America. Unas declaraciones que realizó hace unos días a The Pat Kenny Show. En ella pues repasó la campaña que se había lanzado, diciendo pues eso, lo que hemos comentado, que hay un acuerdo con Bank of America para donar hasta 10 millones de dólares. O sea, si de pronto 10 millones de dólares son aproximadamente 8 millones de euros. O sea, es una barbaridad. Se comentaba también pues que U2, incluso la propia banda en sí, recordad durante la última gira lo que era la zona llamada Red Zone, en la cual se subastaba todo lo que se recaudaba, iba a favor de Red. Entonces se recaudaron 11 millones de dólares. Además, tú estuviste en la Red, ¿no? Yo estuve dos veces en Red Zone. Exacto. Sí. Dos. Sí, sí. Una con YouTube Band, el primer concierto en Barcelona, y la otra ya por mi cuenta. Entonces dice Bono que se quedó encantado y sorprendido cuando dice el resto de la banda decidió echar un vistazo al nuevo álbum y ceder la canción a Red. O sea, dice pues sí. Hombre, paralelismos con One, ¿no? Que también la cedieron desinteresadamente. Sí. Las palabras que usó Bono, pues habéis hecho la cosa más dulce, como diciendo, habéis hecho más agradable la campaña Red, la cosa más. Entonces, ¿cómo se dice en inglés? Sweetest Thing. ¿Os parece que escuchemos esta canción? ¿Vale? Y se la dedicamos a Javi, que hoy no ha podido venir, al jefe. Venga. Un día que no vienes, tenemos aquí los problemas informáticos que estamos resolviendo, pero bueno, con música se arregla todo. Así que lo dejamos con The Sweetest Thing. Teníamos una canción que Bono hizo Dicen las malas lenguas. A su mujer. A su mujer, porque se le había olvidado el cumpleaños y le hizo un vídeo ahí para I'm so sorry, pedir so perdón. Sí, estoy muy apenado, muy apenado. Hasta los bomberos de Dublín, ¿eh? Sí, sale ahí. Todo el mundo. Todo el circo por detrás, madre mía. El Bono es que es un artista. Pues sí. Claro, que nos vamos a engañar. Felicitando y cuando se le olvida, pues hace. Lo que no se le olvidó el otro día, pues felicitar con su Bubbling Dublin, su frase. En tono de broma, Happy Birthday from Bubbling Dublin. Happy Birthday desde Dublín. O sea, feliz cumpleaños desde Dublín. Felicitó mediante un vídeo a Abdul Latif en un evento que se celebró el pasado 7 de diciembre en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, celebrando su 10º aniversario. Es uno de los filántropos más dinámicos del mundo. Uno de los mejores en cuanto a creatividad humana y en retribuir a la comunidad. Tiene como misión reducir la pobreza. Entonces ahí estuvo Bono mediante un vídeo celebrando, felicitando el cumpleaños. Y bueno, realmente, si os parece, podemos pasar a la agenda, porque dentro de la agenda vamos a hablar de la Super Bowl, la que viene, la que fue, 2002. Yo creo que uno de los momentos más importantes, tanto en la historia de la Super Bowl, reconocido por muchas webs y mucho, como en la historia de U2. O sea, muy un momento. Bien. Pues vamos, si os parece, con la agenda y ahora hablamos de ello. Vamos. Bueno, pues comenzamos con los eventos U2, en el que fue el manager de U2, Paul McGuinness, recibe el domingo 2 de febrero en el Billboard Industrial Icon Award en el Miden, en Cannes, el reconocimiento a su trayectoria en el mundo de la música. Y tal como declaró en una entrevista, es un honor este premio para un veterano como yo. Doy paso a los tributos U2 antes de la noticia que adelantaremos y hemos adelantado. El grupo Please estarán a las 12:30 de la noche, el 1 de febrero, sábado, en la sala Suite Aribau de número 191 de Barcelona, a las 12:30 de la noche. Uh-huh. Entrada 18 euros e incluye una consumición. Se va animando, ¿no? El tema de... Se va animando. Sí, y ahora que me ha dado paso, pues llegando a este punto de los tributos, uh-huh, pues para adelantaros que en el mes de febrero el grupo Spyplane, y después de 3 meses de descanso, de paroncito, pues comenzaron una serie de conciertos previos al lanzamiento del álbum de U2, a la que Spyplane han llamado Ordinary Tour. Recordáis que hace unas semanas, pues Vicente hizo un pequeño vídeo, un pequeño homenaje, con un ukelele. Y el Ordinary Ukelele Version. Exactamente. Estaba muy chulo. La verdad es que está muy chulo y la verdad, pues por lo que hemos hablado, con él, va a ser genial la mini gira que van a hacer. Sí, además va a consistir de conciertos acústicos. Sí. Con plaques, aunque van a estar los 4 miembros y Tony también, con timbales y demás. Eso es bueno. Una parte especial, ¿no? Distinta. Claro, irle dando una vuelta a O2, porque todo cansa. O sea, el hacer siempre un gran éxito, aunque siempre apetece, llega un momento que puede. Entonces, el buscar pues un acústico, un concierto rarezas. También te da pie a tocar ciertas canciones que en un concierto de las magnitudes que hacemos nosotros, U2 Valencia, pues no encajaría, ¿no? Y ahora sí que pueden aprovecharlo. Desde ahí luego. Está. Sí, lo que pasa es que es una especie de mini gira, pues en varios locales, hasta que nos den el boom de U2, Bueno, le da la gana, ya veremos a ver. Y bueno, pues como hemos comentado desde el principio, Paso a esa gran noticia de la maquinaria de U2. Se ha puesto en marcha el domingo 2 de febrero. U2 está en la Super Bowl, que se celebrará en el MetLife Stadium, en Edge Rojo de Nueva Jersey. ¿Te das cuenta, Carlos? Perdona que te corte, que estamos todos hablando como U2 va a la Super Bowl tal, cuando realmente no van a estar. O sea, va a ser un vídeo en un anuncio, pero todos damos, estamos tan emocionados que damos por hecho que van a aparecer ahí, van a parar el partido y van a decir, aquí está U2, ha vuelto. Pero... tenemos mono de bono. Llevamos 4 años esperando el domingo. Bueno, donde U2 anuncia Invisible, la cual podréis descargar de manera gratuita en iTunes durante 24 horas y también a través de la página de WON. Si yo os doy un consejo, yo esta mañana ya he estado de alta, he vuelto a darme a escribir y a través de un link pues tendrás acceso a esa canción. WON.org. WON.org. Sí. Uh-huh. La verdad es que también aquí. Y dicen que te envían el. Te mandan el link. Sí, yo me di de alta en los conciertos, ¿no? 2009. Sí, en Red. Sí, de la foto que con el iPad por ahí. Aquí está el correo. Repetimos, solo se podrá descargar el audio, la canción Invisible en iTunes. O sea, si no tienes cuenta en iTunes, es bastante sencillo crearte una, te creas una. Claro. ¿Vale? Una descarga por cuenta, o sea, la gente como muchos que pensábamos, pues vamos a descargar 10 veces y $10 que donarán a ONGs, pues... Da igual, se va a petar igual. Se va a llegar porque... Claro, o a través, hay un link en U2 Valencia que en Red, te permites también en Red. Perfecto, claro. Es poner el correo electrónico, el nombre, y una fecha, creo que es una fecha de nacimiento, y solucionado. Y ya está, a funcionar. Ya funciona. Y no hemos dicho, hemos empezado con la cuenta Crash, pero que casi todas las webs del mundo están con la cuenta Crash que pusieron en la página de Red. Pues ahora mismo quedan 99 horas para lo nuevo de U2. Entonces estamos ahí bastante... emocionados. Como emocionados seguramente se quedó la gente que estuvo el 3 de febrero del 2002 en el Louisiana Superdome de Louisiana. Un Superdome. En la Super Bowl de ese año, 2002. Sí, claro, era, recordemos, después de las Torres Gemelas. Era claro. La primera Super Bowl después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York, tristemente. Entonces, es un evento patriótico 100%, muy americano. Entonces U2 pues estaba allí... y quiso dejar su sello pues en un momento, yo creo que es histórico, o sea, porque los descansos de la Super Bowl, lo decía antes, son un momento que te lanzan a la fama o te hunden, o sea, chico, actuar en el descanso de la Super Bowl es casi como abrir los Juegos Olímpicos, o sea, es un evento muy muy importante. Imaginaros cómo estaban los americanos después de los atentados esperando su partido, el gran juego lo llaman, y aparece U2 en el descanso. Comenzaron con Beautiful Day y luego siguieron con dos canciones más, MLKA y Screech, como no, Screech, que es la canción que, de verdad os lo digo, yo que he estado, y tú, Oscar, has estado en Nueva York, más le gusta a los americanos, o sea, Screech les vuelve locos, no sé por qué, pero es una canción que les levanta. A todos, sí. Entonces, ¿qué os parece si escuchamos seguidas MLKA y Screech de la actuación? Y recordar que pusieron detrás las pantallas con los nombres de los caídos y demás, fue, aparte de la música, visualmente fue muy, muy, muy, muy emocionante. Es un momento que creo que vale la pena que recordemos aquí en Vértigo Radio. Si os parece, pues vamos con las dos canciones. Vamos. Yeah. show forth our praise. Yes. America! Super Bowl Halftime Show. Buenas tardes, estamos aquí, Miguel Laura. Caso es que yo tenía preparada una cosita, pero claro, la actualidad manda, ¿no? Entonces, pues nada, nos hemos preparado aquí los Grammys, que fueron este fin de semana, que no hemos dicho nada. No. Los Grammys, coño. Los Grammys, los premios Grammys. Es que cuando no he estado dos, como que pierden americana. Un poco de... Ya, claro, efectivamente, así es. Pues bueno, como viene siendo habitual, a finales de enero siempre se celebran en Los Ángeles los premios Grammy. Este año ha sido su 56ª edición. En la que nuevamente U2 pues no estaban nominados en ninguna categoría. El año que viene. El año que viene, efectivamente. Bueno, pues para parafernalias aparte, alfombra roja dejada de la mano y ahora sí, no permitió los escotes ni los tatuajes atrevidos. Para evitar, sí. Efectivamente, podemos hablar un tanto de la doble moral americana, ya que no permiten enseñar ningún pecho, pero sí que se pueden casar en directo unas 30 parejas y además algunas del mismo sexo. Ah, muy bien. O sea, insisto, la doble moral americana por encima de todo el espectáculo. Esto es América y así es, ¿no? Bueno, pues debemos recordar que la gala se efectuó en el Teatro Staples Center de Los Ángeles. Y también, bueno, importante recordaros que debido a las tantísimas nominaciones que existen, pues solo salen en televisión las más relevantes del panorama mundial y dejan la gala en unas 4 horillas. Nada, poca cosa. Bueno, pues año tras año intentan superarse cada vez más y buscar la interpretación más extravagante y más peculiar. La primera actuación fue a cargo de Beyoncé y actuó también, entró su marido Jay-Z para ir calentando motores. Y, en fin. Obviamente los calentaron. Este año podemos destacar la actuación a dúo de Metallica tocando su clásico One, no el de U2, ellos también tienen otro One, ya tienen unos cuantos años, con el pianista chino Lang Lang, que es archiconocido, nació en el 82 y ha tocado en todos los rincones del mundo, incluso este verano vino aquí a Valencia. Y bueno, destacar que comenzó a tocar a los 3 años, que a los 5 ganó su primer concurso y a los 9 pues entró en el Conservatorio de Música de Pekín. Y a los 17 años pues tuvo la gran suerte de que sustituyó al pianista en el Festival de Rabinia. En el último minuto tuvo un problema y entonces lo sustituyó interpretando el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky. Y a partir de ese momento, pues bueno, gracias a esa interpretación salió a la luz y bueno, hasta hoy en día que hace pues alrededor de unas 100 actuaciones al año, imaginaros el crack de pianista que es. Pues bien, Lang Lang tocaron al unísono el tema One de Metallica, mientras que Hammond punteaba, Lang también lo hacía con su piano y fue una de las mejores actuaciones de la noche. Además también se pudo ver la reunión de Ringo Starr y Paul McCartney, pero no fue tributo a The Beatles. Ish. Si era la pregunta, no lo fue. Acabaron tocando la canción Queenie Eyes del último disco de Sir Paul, que por cierto se acababa de llevar un gramófono a la mejor canción rock por la interpretación del tema Cut Me Some Slack con Dave Grohl, Cliff Novoselic, ex de Nirvana, y Pat Seymour, que es la banda sonora oficial, si me permites, de Sun City, que es el emblemático estudio de grabación. Estaba pensando, los Beatles, Paul McCartney y compañía, están en los 70 años, bueno, si U2 tiene 50, rozando los 70, sí, ¿no? Sí, son, sí. Y siguen ahí. Ya, están ahí. Están aún ahí nos queda U2 que... para rato. Sí, esperemos que sí. Pero eso no lo hablemos, que si no lo gafamos, coño. Bueno, pues quizás eso fue casualidad, el tema de la reunión de Ringo Starr y Paul McCartney, pero ahora desmontaremos esa teoría. Ya que, bueno, pues este próximo 9 de febrero se celebrarán los 50 años de la llegada de los Beatles a Estados Unidos y la CBS se encargó de anunciarlo. Así que no fue una reunión así. Hoy justamente ha salido, ¿no?, en noticiario, en televisión, no digo cadena, esa noticia. La de llegada, ¿no? De los Beatles, sí, a correcto. Estados Unidos. 9 de febrero, sí fue. Y bien, bueno, también actuó Lorde, que es la cantante neozelandesa, que se llevó los Grammys a la mejor canción del año y a la mejor actuación pop. Y además destacar que con 17 añitos es la más joven en llevársela a casa la estatuilla. También actuó Taylor Swift, que cantó al piano All Too Well. También saldría la estrambótica, y no por ello peor cantante, Pink, ya que su primer disco pues fue un auténtico bombazo, lo aseguro que lo tengo y doy fe de ello. También actuaron los Imagine Dragons, aquí un saludo para nuestro amigo Orlando, que fue a ver el concierto este final de año, uh-huh, y vino encantado, interpretando su tema Radioactive. A destacar la actuación de Willie Nelson y Chris Christopherson en la parte de Leyendas Country, y actuación especial de Puff Bunk con Steve Wonder, Parrell y Neil Rogers, que tocaron Get Lucky, que se llevaría el galardón a la mejor actuación pop, y la conocidísima Another Star de Wonder. Que van a quemar Get Lucky, ¿eh? Tanto sí. Está sonando en todo, sí, desde luego. Original interpretación, ya que simularon que estaban en un estudio de grabación old school y Puff Daft Punk, vestidos de robots blancos, simulando los ingenieros de la sala de control. Luego tuvimos también a Mac Moran, Ryan Lewis, grandes triunfadores con 4 premios, y tocaron el tema Same Blob, con Mary Lambert y Trombone Sorci y su grupo. 30 y pico parejas, incluidas algunas del mismo sexo, se casaron en directo en el Staples Center. Estados Unidos es así, les encantan esas cosas. Prohíben escotes, pero dejan que se case ahí la gente. Efectivamente, salió el pecho de la hermana de Michael Jackson y desde entonces lo cortaron, en fin, todas esas historias. Pero bueno, no pasa nada. Estados la Unidos moral es americana es de doble raseo. Sí, siempre ha sido y será. Correcto, así es. Bueno, como veréis, estoy destacando principalmente no ya los premios en sí, porque bueno, pues son importantes, que también los voy a decir, por supuesto, pero principalmente son las actuaciones, el directo, que es lo que a todos nos gusta, ¿no? El saberlo. También salió la diosa del pop, Madonna, por supuesto, no hay otra. Ella es Madonna, vestida de vaquera, entonando su Open Your Heart. Y bueno, un breve resumen de los gramófonos entregados. Pues bueno, mejor álbum de rock para Led Zeppelin con Celebration Day. Recordemos que competían con David Bowie, casi nada, Black Sabbath, Queen of Stone Age, Neil Young y King of Lion con Mechanical Bulk. Al loro. Y esto, permitirme que haga un inciso porque es un poco extraño. Es decir, vamos a ver, David Bowie, disco nuevo, Black Sabbath, disco nuevo, Queen of Stone Age, disco nuevo, Neil Young y Kings of Leon, todos disco nuevo. Y el Celebration Day es la sacada en DVD o en CD del concierto que hicieron en el O2 en Londres en 2007, que realmente las canciones no están compuestas ni sacado. El disco sí que ha salido físico en este año, pero claro, las canciones tienen 40 años. Y ojo, o sea, os puedo decir el tracklist porque me encantan y para mí Led Zeppelin son el number one, desde luego. Pero es un poco raro, quizás es un poco de un guiño a ellos, porque quizás en su momento pues no se lo llevarían ni demás. Y bueno, que no es desmerecido, ni mucho menos. No lo digo por desmerecido, por supuesto, porque cualquier tema de ese disco lo sacan hoy en día y es el número uno en todos los lados. O sea, en fin, Dance and Confuse, como comentábamos antes, Black Rock, Rock and Roll, Stairway to Heaven, en fin, bueno, muchísimos temas que no vamos ahora a comentarlos, pero que desde luego es llamativo, desde luego, que se lo dirán a un disco en directo de una grabación de canciones que, bueno, que originalmente pues tienen 40 años, ¿no? Y bueno, también comentar la mejor actuación rock para Imagine Dragons, se llevó el Grammy. Mejor álbum alternativo Vampire Weekend. Mejor disco de música urbana Rihanna. Mejor actuación y álbum de rap para Macklin and Ryan Lewis. Y mejor disco electrónico para Daft Punk. Y Ning, Queen of Stone Age, Dave Grohl y Lindsey Buckingham hicieron Copy of the Nine Inch, que fue la actuación más bestial de la noche, desde luego. A mí es la que más me ha gustado. Es que con tanta entrega de premio, porque yo creo que se multiplican al infinito mezclas, los premios bueno, Grammy que hay. Incluso o sea, han habido más, pero bueno, creo que he comentado las más importantes y las más sí, destacadas. No, porque son estaríamos aquí 15 vértigos radios. Sí, sí, diciendo. Efectivamente. De hecho, otros años cuando he comentado los anteriores, la lista era interminable, o sea, y no podías parar, pero bueno. El año que viene lo tenemos claro, ¿no? Sí, habrá 4 categorías o 5 donde esté la banda. Exacto, y el resto pues, bueno, será fácil. Será para motivo de otro programa. Así es. Y bueno, ahora os vamos a dejar con la interpretación de One, cantada por Metallica y Lang Lang, que la dedicamos a nuestra amiga María Winter, que ayer nos comentaba que le gustaba mucho la actuación. Y bueno, pues es una forma bastante contundente de acabar con los Grammys de este año y un pequeño deseo en voz alta, creo que por parte de todos, que el 2015 nos traiga muchas nominaciones y muchos premios para U2. Amén. Amén. Rock band. Grandes bandas de rock permanecem fiéis a si mesmos. E a banda que vem agora é um daqueles que vão tocar uma música que já foi tocar em outros Grammys, mas nada assim. Será uma canção lendária. Já cantaram ontem em outros Grammys, mas nada como este. Vai se juntar e se unir a um super pianista para uma única vez com vocês, da música One. Long, long, the only e o único Metallica. Tem muito amigo agora que vai passar mal. Thank you. Gostei de ver o Kirk Hammett, o guitarrista do Metallica, com a camiseta do Lou Reed, já que o Metallica chegou a gravar um álbum com o Lou Reed. E Lang Lang, aí, impressionante. Pianista virtuoso. Os voy a hacer una pregunta a ambos, a Carlos y a Oscar. ¿En qué lugar del mundo se viven con más intensidad los con un concierto, bien sea de U2 o de cualquier otro grupo? Lo dices tú, lo digo yo. ¡En España! Por supuesto, Tierra Patria. Pero ¿qué lugar del mundo se viven los conciertos con más intensidad? Desde luego Helsinki y la zona norte, no, como que no. Hay calorcito, ¿no? ¿No vas a Sudamérica? Sudamérica, correcto, Carlos. Incluso los propios miembros de U2 reconocen que los conciertos que hacen en Sudamérica están en otro nivel de intensidad. Pero curiosamente, U2, no sé si lo sabéis, tardó mucho tiempo en ir a Sudamérica. Hasta bien entrada la década de 1990, no pudieron disfrutar de su música. Un concierto en Río de Janeiro, dos en Sao Paulo, tres en Buenos Aires y uno en Santiago de Chile. Estamos hablando de... estamos en enero de 1998, asistiendo al cuarto y último leg de la gira Pop Mar. El día 27, en el autódromo Nelson Piquet, U2 debuta en Sudamérica. Primer concierto, el 27 de enero de 1998, primer concierto de U2 en Sudamérica ante 66.949 enfervorecidos fans. Imaginaros los brasileños y en general la gente de Sudamérica que no había visto nunca U2. Llevan, pues... ver aquello. Pero ojo, el día 30 y 31 de enero actuaron en el mítico estadio de Morumbi de Sao Paulo ante un total de 154.000 fans en total en los dos conciertos. Hay que decir que la capacidad oficial del estadio Morumbi es de 75-76.000 personas, pero parece, dicen las crónicas, que se llegó a alcanzar los 95.000 espectadores en la segunda noche. Y os voy a decir una cosa, estamos hablando del 30 y 31 de enero de 1998, o sea, estas fechas, ¿vale? Aquí en Europa estamos en invierno, ahora mismo podemos tener aquí, pues, pero es verano en Sudamérica, estamos hablando de más de 30 grados de temperatura en un concierto, vosotros habéis vivido lo que es calor. ¿Qué pasa? Pues que imaginaros, además, en Europa, entre comillas, somos más tranquilos. Allí, claro, ahí están días y días haciendo cola para pillar la valla. Entonces, claro, te estás horas y horas dentro del estadio con 30 y pico grados. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la seguridad del estadio empezó a repartir vasos pequeños de agua para evitar que la gente se deshidratara y los mareos. ¿Y qué hicieron los aficionados, muy cachondos ellos? Pues empezaron a apilar cientos de vasos haciendo torres hacia arriba. Los fans en la grada, viendo el cachondeo que llevan ahí en la pista, pues empezaron a lanzar sus vasos hacia el campo y empezaron... Sí, empezaron... Llegó un momento que las torres eran tan altas que no aguantaban el equilibrio y dijeron, pues nada, si no podemos hacia arriba, vamos a hacerlo horizontal. Hicieron una torre de vasos que superó los 30 metros de largo. O sea, digno de ver la anécdota, la verdad. Y bueno, así pasaban el rato hasta que apareció U2. Y ahí el delirio. El delirio, pero total y absoluto. Es más, Krasmofo, durante I Will Follow, que era la segunda canción, imaginaos 95.000 personas a la vez saltando, y hicieron que las cámaras de televisión, los vídeos, se ve cómo se empieza a mover, incluso, claro, las imágenes que salían en pantalla salían moviéndose, claro, de la imagen, o sea, increíble. El concierto continuó con Gone, Even Better Than The Real Thing, Last Night on Earth, Until the End of the World, New Year's Day, Pride, Still Haven't Found. Luego siguieron con una canción que a mí personalmente me encanta, que es Only One Is You, Starting and the Sun, donde antes de empezar la canción, pues Bono le pidió un pequeño favor al público. Dice, ganen la Copa del Mundo para Irlanda. Para Irlanda. Para continuación, pues desearle feliz cumpleaños a un exjugador del Valencia Club de Fútbol, a Romario. Que en ese momento pues era Dios, podríamos decir, en Brasil. Claro. Continuó el concierto con Sandy Bloody Sunday, Ballet de Blue Sky, Please Mass Screeds. Uh-huh. O sea, ese enlace de Please Screeds es, bueno, uff, piel de gallina. Para luego volver con los Bises, interpretando pues Discotheque, una canción digna de ver, If You Wear That Velvet Dress, With or Without You, Hold Me, Krill Me, Kiss Me, Kill Me, y terminar el show nada menos que con Mr. Whis y una 1 y 40. Uh-huh. 40, o sea, un chelis, la verdad es que más. Hay que decir que... One penúltima. Sí, muy one penúltima y 40. Hay que decir, años después, en el año 2000, en una visita a Brasil promocionando el álbum At That You Can Leave Behind, Bono dijo que el show del que estamos hablando había sido uno de los más importantes de su carrera. los shows de Morumbi, para ellos era un momento también un poco tal, y el ver la fuerza que había en Sudamérica, que no la conocían realmente la banda, pues les impulsó mucho. Hay que decir, para terminar, antes de escuchar Starting at the Sun, de ese concierto, que en el apartado de Nudos Valencia, en la sección de Udos Life and Rare, pues tenéis enlaces para ver pues los vídeos de los que hemos hablado y el concierto completo. Pero ahora, si os parece, pues vamos a despedir el programa de hoy pues escuchando a Udos el 31 de enero de 1998 en el Estadio Morumbi, donde ya en Vertigo Tour también tocaron. Y os dejamos con Starting at the Sun. Sí, recordaros, antes de nada, bueno, sí. Recordemos que quedan 99 horas. 99 horas, que para, muy atentos a Udos Valencia, a las redes sociales. De Udos, domingo por la noche, madrugada, después de cenar, preparaditos con la tele, los ordenadores. ¿Y qué ganas tenía de decirlo? Antes de deciros adiós, el próximo programa de Vertigo Radio tendremos Invisible. Tendremos Papa. Lo que no sé si podremos ponerla oficial, bueno, algo haremos. Pediremos permiso a nuevo manager y que nos. Y bueno, esperemos que tengamos aquí a Javi, que pueda disfrutar de la canción aquí con nosotros, y para él va dedicado. Nos vamos y dedicándola programa también a todo el equipo de Udos Valencia, que son muy, muy grandes. Sí. Nos vemos próxima semana. Un abrazo. Chao. Happy birthday to Romario. Take it away. Thanks, man. Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you. Stick together with God's glue. It's gonna get stickier too. It's been a long, hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Like a beach, we ever live in peace.